Hola y bienvenidos. Hoy vamos a montar un negocio desde cero. Imaginemos que abrimos un taller de muebles. Vendemos nuestra primera mesa, 500 euros. La pregunta es, ¿hemos ganado dinero? Y bueno, parece fácil, pero en realidad es un laberinto. Hoy vamos a intentar dibujar el mapa de ese laberinto, el análisis de costes. Pues ese es el gran reto de cualquier empresa, sea grande o pequeña, porque en esos 500 euros, claro, hay que descontar la madera, pero también un trocito del alquiler del taller, una pizca del sueldo del contable, e incluso una fracción de la campaña de marketing que se hizo. Nuestra misión hoy, usando los documentos que tenemos, es construir paso a paso el coste real de esa única mesa. Perfecto. Pues pongámonos manos a la obra. Lo primero que veo en estos apuntes es que se usan tres palabras que yo, la verdad, a menudo confundo: gasto, coste e inversión. Si compramos un palé de madera para nuestro taller por 1.000 euros, ¿qué es eso exactamente? Esa es la pregunta fundamental y es la base de todo. En el momento en que tú pagas esos 1.000 euros al proveedor, has realizado un gasto. Es la adquisición, la compra. El coste no aparece hasta que coges la madera de ese palé y, bueno, la empiezas a cortar para fabricar la mesa. El coste está ligado al consumo, a la incorporación al proceso productivo. A ver si lo entiendo. El día que compro la madera tengo un gasto de 1.000, pero el coste solo se materializa cuando uso esa madera, cuando la transformo. ¿Y la inversión dónde queda? La inversión sería si en lugar de madera compraras una nueva sierra de corte, una que vas a usar pues durante los próximos 10 años. Como ese gasto beneficia a múltiples periodos, se considera una inversión. Así que, resumiendo, gasto es comprar, coste es consumir para producir e inversión es comprar algo que dura. Entendido. Vale, ya estamos fabricando. Tenemos costes. La siguiente gran clasificación en los documentos es entre fijos y variables. Si lo aplicamos a nuestro taller, el alquiler sería un coste fijo. Exactamente. Los costes fijos son aquellos que tienes aunque no fabriques ni una sola mesa en todo el mes. El alquiler del taller, el seguro, el sueldo base del gerente, no dependen del volumen de producción. En cambio, los costes variables sí están directamente ligados a la producción. El más evidente es la madera. Si fabricas 10 mesas, usas 10 veces más madera que si fabricas una. ¿Y si no fabricas ninguna? El coste variable de madera es cero. Justo. Es cero. De ahí la famosa fórmula que aparece aquí. Coste total igual a costes fijos más costes variables. Tiene todo el sentido para saber el coste total de la fábrica en un mes, por ejemplo. Pero sigo con mi duda. Sigo sin saber cuánto me cuesta una sola mesa. Si quiero ponerle un precio justo y, sobre todo, rentable, necesito saberlo al céntimo. ¿Cómo se pasa de esa visión general a la concreta? Aquí es donde la cosa se pone más interesante y donde muchas empresas se pierden. Para llegar al coste de una mesa, tenemos que distinguir entre costes directos e indirectos. Los directos son los fáciles, por así decirlo, los que podemos asignar sin ninguna duda a esa mesa. Como la madera, claro. Sé exactamente cuántos tablones he usado, o las horas que el ebanista ha estado trabajando en ella. Su salario de esas horas es un coste directo, ¿no? Precisamente. Esos son los dos grandes costes directos, materiales directos y mano de obra directa. Los documentos también mencionan una tercera categoría, que es más rara, llamada costes generales directos, para cualquier otra cosa que se pueda asignar sin ambigüedad. Pero ahora viene el verdadero rompecabezas, los costes indirectos. Ah, el cajón desastre de la empresa. La factura de la luz, la amortización de la maquinaria, el sueldo del personal de limpieza, incluso el pegamento y los tornillos. Espera, espera. Has dicho algo que es clave. Según los apuntos, materiales menores como el pegamento o los tornillos, aunque físicamente están en la mesa, a menudo se tratan como costes indirectos. Pero eso es contradictorio. ¿Me estás diciendo que el pegamento, que es parte física de la mesa, se trata igual que la factura de la luz? ¿Por qué? Pues por una razón puramente práctica. El principio de materialidad. Imagina el trabajo que supondría medir con precisión milimétrica cuántos céntimos de pegamento o de lija se han usado en cada mesa. El esfuerzo de medirlo sería más caro que el propio material. Por eso, contablemente, es más eficiente tratarlo como un coste general de fabricación. Un coste indirecto. Es una lección clave. La contabilidad de costes busca ser útil, no perfecta. Vale, me ha explotado un poco la cabeza con eso. Es un principio de eficiencia brutal. Entonces, tenemos este gran saco de costes indirectos. La luz, el alquiler, el sueldo del gerente, el marketing, el pegamento. Son costes reales, y si no los meto en el precio de la mesa, estoy perdiendo dinero. ¿Cómo se reparte todo eso de forma justa? Es el problema central de la gestión. Si lo haces a ojo, estás volando a ciegas. La solución que se inventó es un sistema intermedio. Los centros de coste, o secciones, como los llaman los documentos. En lugar de intentar asignar la bombilla a la mesa, primero asignas la bombilla a una parte de la empresa. Básicamente divides el taller en contenedores lógicos. ¿Qué tipo de contenedores? Los textos hablan de dos grandes grupos. Secciones administrativas, dirección, contabilidad, y secciones de explotación. Y estas últimas se subdividen en principales, que son las que tocan directamente el producto. Como el taller de producción en sí. Eso es. Compras de material, producción y el equipo de ventas o distribución. Y luego están las auxiliares, que dan soporte a las demás. Por ejemplo, el departamento de mantenimiento de las máquinas o el almacén de materiales. Vale, entiendo lo de agrupar los costes en estos dos contenedores, en estas secciones. Pero parece un lío monumental. ¿Cómo se saca el coste de esos contenedores para que llegue a mi mesa final? Imagínalo como una derrama en una comunidad de vecinos. El coste total de la luz de la escalera es un coste indirecto para los pisos. Nadie sabe cuánta luz gasta cada vecino. El primer paso se llama reparto primario. Es la primera derrama. Repartes la luz entre todos los pisos usando un criterio lógico, por ejemplo, los metros cuadrados. Ahora, cada sección de nuestra empresa, tanto las principales como las auxiliares, ya tiene asignada una parte de todos los costes indirectos. Pero las secciones auxiliares como mantenimiento o el almacén no son las que vendes. El objetivo es que todo el coste acabe en el producto, en la mesa. Exacto. Ahí es donde entra el reparto secundario. Ahora hacemos una segunda derrama. Cogemos el coste total que ya hemos asignado a las secciones de apoyo, mantenimiento o almacén y lo repartimos únicamente entre las secciones principales. Por ejemplo, el coste del departamento de mantenimiento se reparte según las horas de reparación que ha necesitado cada sección productiva. Al final del proceso, el 100% de los costes indirectos ha sido cargado a las secciones que tienen una relación directa con el producto. Es un sistema en cascada, entonces. El coste fluye de lo más general a lo más específico. Es complejo, sí, pero tiene una lógica aplastante. Y supongo que todo este detalle no es solo por tener los números bonitos, ¿verdad? ¿Cómo ayuda esto a que mi taller sea mejor que el de la competencia? Aquí es donde la contabilidad deja de ser un ejercicio numérico y se convierte en pura estrategia. Los documentos introducen un modelo famosísimo, la cadena de valor, de Michael Porter. Porter dice que una empresa no es, bueno, una entidad monolítica, sino un conjunto de actividades que se realizan para diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar su producto. O sea que no se trata solo de fabricar la mesa, es todo lo que la rodea. Exactamente. Porter divide estas actividades en dos tipos. Las actividades primarias, que son la secuencia lógica para crear el producto, traer la madera, fabricar la mesa, enviarla al cliente, venderla y atender reclamaciones. Y luego están las actividades de apoyo, que son las que sustentan a las primarias. Recursos humanos, el desarrollo de nuevos diseños, el I+D, o la propia infraestructura de la empresa. Entonces, este modelo me obliga a ver mi negocio no como un taller, sino como una cadena de montaje de valor. Y con el sistema de costes que hemos descrito, puedo saber cuánto me cuesta cada eslabón de esa cadena. Ahí está la clave. El tercer elemento de la cadena de Porter es el margen. Es la diferencia entre el valor total que el cliente paga, los 500 euros, y la suma de los costes de todas esas actividades. Al analizar los costes de cada eslabón, puedes descubrir que, por ejemplo, eres muy eficiente fabricando, pero tu coste de marketing es altísimo. O que tu ventaja no está en el precio de la madera, sino en un diseño innovador que surgió de una actividad de apoyo. Te permite saber dónde ganas y dónde pierdes dinero de verdad. Y esto nos lleva a la estructura final del coste de nuestra mesa. Por lo que veo en los documentos, no es un número único, sino como una construcción por capas. Como una lasaña o una pirámide. Es la mejor forma de visualizarlo, sí. Se empieza por la base, lo que los apuntes llaman coste básico o primario. La suma de los materiales directos y la mano de obra directa, la madera y el ebanista. A esa capa le sumamos los costes indirectos de fabricación que hemos repartido y obtenemos el coste industrial o de producción. Ya sabemos cuánto cuesta fabricar la mesa y tenerla lista en el taller. Pero la mesa no se vende sola. Correcto. Así que añadimos la siguiente capa. los costes generales de administración y venta, el sueldo del gerente, el marketing. Con esto llegamos al coste de explotación. Y si, por ejemplo, pedimos un crédito, tendríamos que añadir una última capa, los costes financieros, para obtener el coste de empresa total. Este sistema te da una visión completísima de dónde se va cada euro. Está claro. La contabilidad de costes es mucho más que llevar las cuentas para Hacienda. Es una radiografía detallada del negocio. Te dice exactamente dónde estás creando valor y dónde estás quemando recursos sin darte cuenta. Es una herramienta estratégica de primer nivel. Sin duda. Su principal valor es la visibilidad. Sin este desglose, una empresa no puede saber con certeza qué productos son rentables y cuáles no, o dónde se esconden las ineficiencias. Permite tomar decisiones basadas en datos, en lugar de en la intuición, que es lo que hacen muchas compañías, que solo miran el beneficio final sin entender cómo se ha generado. Pero hay algo que me inquieta. Toda esta radiografía es una foto del pasado, ¿no? Me dice lo que me costó la mesa que ya fabriqué. ¿Cómo me ayuda a decidir si debo invertir 20.000 euros en una nueva máquina de corte láser que, en teoría, bajará los costes en el futuro? Y esa es la gran tensión que estos documentos describen, pero no resuelven. Este análisis es por naturaleza histórico. Te da un mapa perfecto de dónde estás. Y con ese mapa, la reacción a corto plazo puede ser peligrosa. Por ejemplo, el análisis te puede mostrar que tu actividad de apoyo de I+D, de diseño de nuevos muebles, tiene un coste muy elevado y no genera ventas directas hoy. Claro, para mejorar el margen de beneficio de este año. Exacto. Sin embargo, la capacidad de ese departamento para generar valor futuro, aunque sea difícil de cuantificar hoy, podría ser lo que mantenga vivo al taller dentro de 5 años. Esto resalta el conflicto constante entre la optimización del coste histórico y la inversión estratégica a futuro. La contabilidad te dice lo que algo cuesta, pero no necesariamente lo que vale. Esa sigue siendo la decisión más difícil y solitaria del que dirige la empresa.